Buenas noches, estimados oyentes. Me encuentro al frente del doctor Saturnino Fernández, que es el presidente de la Sociedad de Gastroenterología de Venezuela, ¿correcto? Sí. Y vamos a hablar, señores, del reflujo gastroencefágico, o gástrico. Y quería preguntarle en primer lugar, ¿qué es esto del reflujo? Porque generalmente la gente toma una iniciativa, que es tengo gastritis o tengo el estómago inflamado o algo me sucede. ¿Qué es realmente el reflujo gastroesofágico? La enfermedad de reflujo gastroesofágico es un problema en el cual parte del contenido del estómago sube a través del esfínter esofágico inferior y llega hasta el esófago. Ese contenido puede ser de ácido o de álcalis, producto de sales biliares que vienen desde la segunda porción del duodeno y pueden llegar hasta allí. ¿Qué factores predisponen a este reflujo? Porque la gente dice, sí, tengo reflujo, efectivamente, me sube algo que va desde del estómago, que me quema y puede llegar inclusive hasta la garganta. Lo que predispone a la enfermedad de reflujo es todas aquellas cosas que pueden relajar el esfínter esofágico inferior. No es bochinche, simplemente cuando hablamos de relajarlo, son sustancias, por ejemplo, como el té, la menta, los que usan algunos medicamentos para la diabetes, beta bloqueantes que se utilizan para la tensión. Eso puede disminuir la presión en el esfínter esofágico inferior. Ahora, ¿cuándo es más frecuente que se produzca esto? Generalmente en las personas que se comen y se acuestan y toman estos medicamentos se produce mayormente esta dilatación o relajación del esfínter. Durante el día, cuando comemos, no es que no se produzca reflujo. Se producen unos episodios de reflujo transitorio hacia el esófago, pero el esófago tiene la capacidad de aclarar o eliminar o limpiar ese esófago ayudado con la fuerza de gravedad. Si estamos parados, pues eso simplemente va a bajar y con los movimientos normales que tiene el esófago tiende a eliminar estas cosas. Ahora, ¿qué pasa para que se produzca este reflujo gastroesofágico? Generalmente sometemos a nuestro organismo a situaciones en las cuales pueden producir esto. Entre ellas tenemos el uso y abuso del café, el cigarrillo, sustancias que contengan muchas grasas o comidas muy, muy ricas en grasa, el hacer comidas una sola vez al día. ¿Por qué digo eso? Porque generalmente cuando comes una sola vez, no solamente puede predisponer episodios de reflujo, sino que puede predisponer a otra serie de patologías, como predisponer a la obesidad. Pues comes una sola vez y el organismo tiene que echar mano a lo que tiene para guardar eso. Pero ¿qué pasa con el reflujo? ¿Qué es lo que estamos tratando ahorita? Bueno, tienes un estómago que se distiende o se sobredistiende y por supuesto, de alguna forma, en condiciones fisiológicas, tiene que tratar de eliminar eso. Y el vaciamiento gástrico en un paciente normal puede estar puede lograr manejar esto, pero si hay enfermedades concomitantes, como por ejemplo diabetes, que puede alterar el vaciamiento gástrico, esto hace que esto permanezca durante más tiempo y si el individuo al comer va y se acuesta, pues predispone a que este contenido que está en el estómago tenga que buscar alguna salida. ¿Y dónde puede pasar esto? Bueno, hacia el esfínter esofágico inferior, que se relaje y salga de esta parte de comida. El problema con el reflujo no es solamente la afectación que produce a nivel del esófago. Sabemos actualmente que hay manifestaciones atípicas del reflujo. Entre ellas tenemos que el paciente puede tener otitis a repetición, sinusitis, y se está hablando de las traqueitis, o sea que puede afectar también hacia los pulmones. Pequeñas cantidades de comida pueden pasar y producir broncoaspiración. Entonces tenemos un problema bien importante, pues los otorrinos, cuando ven las cuerdas vocales que están muy rojas, digamos, congestivas, eso les sugiere que el paciente tiene reflujo. Entonces, al tener reflujo, el individuo va a tener otras patologías, no solamente del área gastrointestinal, sino vamos a tener patologías del área del otorrino y del área de neumonología. Por lo cual, los pacientes en ese caso, entonces se necesitarán un tratamiento en conjunto con esto pero el patrón, lo que desencadenó este tipo de problemas, fue la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Okay. Doctor, claro. ¿Y es correcto, bueno, en Venezuela usted lo sabe y en el resto de América Latina, la automedicación es algo que nos solapa a casi todos? Y muchas veces decimos, tenemos gastritis o tengo acidez, e inmediatamente apelamos a un antiácido. ¿Qué tan correcto es esta mala práctica? A mi juicio, pero indiscutiblemente tengo un especialista de adelante, quiero decirme, ¿hasta qué punto puede llegar a tener consecuencias importantes el hecho de ingerir quizás o tener un antiácido? Esa práctica que se viene haciendo desde hace muchísimos años, y no solamente consumir antiácido, la gente consume leche, consume otra serie de sustancias que tienen, no está bien. ¿Por qué no está bien? Pues muchas veces podemos estar solapando un problema mucho más grave tomando antiácidos. Los antiácidos, digamos que es como el pañito caliente para resolver el problema en el momento. Pero eso, si los síntomas persisten, lo que se debe hacer es consultar al médico y evitar la automedicación, porque muchas veces nos llegan los pacientes que están tomando antiácidos durante mucho tiempo y resulta que tienen anemia. Pueden tener unas lesiones en el esófago severas, como una estenosis por el excesivo ácido sobre el esófago, o pueden tener venir porque tienen asma de larga data y no han podido controlarla, y lo que tienen es reflujo. Y por lo tanto, la automedicación es mala, y cuando está mal indicada, porque los antiácidos no son los mejores medicamentos para controlar este tipo de problemas, entonces no deben ser usados. Cada medicamento tiene su indicación muy precisa. Probablemente por lo fácil que es adquirirla, la gente lo adquiere y lo pasa de oído a oído, simplemente al escuchar que alguien se lo dice, pero no es lo correcto. Ok, para lograr hacer esta entrevista, doctor, hice un proceso de investigación. Aspiro, obviamente, que podamos llegar a cumplir alguna de mis metas, ¿no? Una de ellas es, ¿qué es el esfínter esofágico? El esfínter esofágico inferior no es más, cuando se llega en la unión entre el esófago y el estómago, que tiene que pasar a través del hiato diafragmático, que el diafragma es el músculo que divide entre lo que sería la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Ahí hay una serie de músculos que se juntan para producir lo que sería una estructura que es un esfínter. Entonces está dado por los diferentes músculos que llegan allí y determinan que eso se produzca. Este esfínter esofágico inferior, que es ese grupo de músculos que se divide y que delimita a dónde cambia el de esófago a estómago, y hay un cambio de epitelio allí a nivel de una línea que se conoce como la línea Z, de ahí se va a producir, al producirse este cambio en condiciones normales, este cambio de epitelio, no pasa nada. Pero cuando este esfínter o esta unión se desplaza hacia arriba o hacia abajo, cuando hay desplazamiento de lo que sería la fisiología normal de eso, ahí comienzan los problemas. Puede haber lo que se llama hernia hiatal y el individuo predisponer a hacer reflujo. No significa que todo el que tenga hernia hiatal tenga reflujo, porque el problema es mucho más serio todavía. 20% de los pacientes no tienen síntomas de reflujo, pero tienen lesiones de reflujo, por el reflujo, que pueden ser tanto a nivel esofágico o extraesofágico. Por eso muchas veces nos llegan pacientes referidos por los otorrinos o por los neumonólogos, que ellos vieron que las cuerdas vocales estaban muy rojas, el individuo se está poniendo ronco y no tiene una patología estructural allí, y tenemos obligados a encontrar, y encontramos, oh sorpresa, encontramos esofagitis severa en el paciente, o encontramos que ya tiene estenosis a nivel del esófago, o más grave aún, tiene un esófago corto adquirido. ¿Eso qué significa? Que por el efecto del ácido durante tanto tiempo, el esófago ha ido cambiando su tamaño y el estómago ha ido saliendo más del abdomen hacia el tórax, y tenemos entonces una parte del estómago metido dentro del tórax. ¿Qué es estenosis, doctor? Estenosis es disminución de calibre o ponerse más chiquito. Ah, ok. Eso es lo que llamamos estenosis. Perdone que no lo... No, tranquilo, tranquilo. Ok, entiendo que hay dos casos con el reflujo gastroesofágico que son bastante comunes. Uno es en el embarazo, que puede darse, y otro a nivel de los niños o los bebés, incluso niños menores. En el embarazo le voy a citar algo que también estuve viendo, que diversos medicamentos pudiesen ocasionar este reflujo, ¿no? Los anticolinérgicos para el mareo, los beta bloqueadores para la hipertensión arterial o cardiopatía, los broncodilatadores para el asma, broncodilatadores para el asma, los fármacos dopaminérgicos, para el Parkinson, etcétera. Yo realmente desconozco un poco los términos, pero quisiera que me diera quizás una orientación y a la audiencia. ¿Qué es lo que ocurre durante el embarazo con algunos medicamentos que son prescritos y qué sucedería en el dado caso que una persona que tuviese, una dama que estuviese embarazada pudiese presentar reflujo? ¿Cuál sería realmente la indicación apropiada? A medida que vamos a considerar el embarazo, porque a veces nos consultan los ginecólogos porque o los obstetras porque tienen una paciente embarazada que está en el primer trimestre, que es una diferente la patología porque tiene hiperemesis gravídica, o sea, está vomitando mucho, ese paciente puede llegar a ser esofagitis por la cantidad de veces que ha vomitado y el ácido que ha pasado a través de ello. También, a medida que va avanzando el embarazo, la presión que ejerce el útero hacia el resto de todas las estructuras intraabdominales hace que presione y disminuya el vaciamiento gástrico, por ejemplo, hace que comprima el resto de los órganos y el resto de los órganos pues va a ir a comprimir hacia el sitio donde tenga algún escape, o sea, hacia el estómago y el esófago y predispone al reflujo. Si encima la paciente está tomando alguno de los medicamentos que mencionaste, bueno, eso predispone aún mucho más al paciente para que produzca el reflujo y produzca el daño a nivel del esófago. ¿Son controlables estos síntomas en el embarazo? Sí. Y también son controlables en las personas normales. Una de las cosas que cuesta más y que parece tan sencilla que se puede resumir en una sola frase, cambio del estilo de vida, pero eso significa que el individuo tiene que comer lo que no le gusta, tiene que hacer lo que no le gusta y tiene que modificar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que decirle al individuo, porque tanto embarazada o no, mire, no puede comer y acostarse inmediatamente. Eso predispone al reflujo. No puede comer cosas que predisponen al reflujo. No puede estar comiendo cebolla, no puede estar comiendo comidas grasas, muy condimentadas. En fin, ese tipo de cosas predisponen al reflujo. En los medicamentos que se utilizan para el asma pueden utilizarse también en el embarazo. Uno de ellos es el fenoterol, que es un medicamento que puede inhibir inclusive las contracciones uterinas y utilizado por los obstetras ampliamente. Pero eso significa que cuando ellos lo utilicen hay que darle al paciente las alternativas de lo que debe hacer. Modificación del estilo de vida, evitar comer y acostarse, la última comida debería ser al menos 3, 4, 5 horas antes de acostarse y evitar comidas que puedan predisponer al reflujo, como esas comidas grasientas, como gran cantidad de condimentos que tienden también a irritar las paredes gástricas. Bueno. Doctor, quería preguntarle también, ¿qué determina la prueba de Bernstein? Y la manometría esofágica. El test de Bernstein, que es una prueba que se hacía en la cual se instilaba ácido clorhídrico al 0,1% y se comparaba con solución fisiológica, lo que trataba de reproducir era la sensibilidad del esófago. Sin embargo, actualmente no es de uso corriente ni de uso común utilizar la prueba de Bernstein. Se utilizan más otros métodos, como puede ser la pHimetría, para determinar cómo está el pH esofágico. Y se mide en 24 horas, lo cual determina que el individuo si está expuesto a soluciones ácidas o alcalina para producir este tipo de lesión. La manometría, que es la otra que me nombraste, es una técnica que permite medir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, también puede hacerse en otras, en otros esfínteres, y determinar si la presión que está a nivel de ese esófago está normal o no está, o está alterada. A veces podemos encontrar, de acuerdo a lo que se sabe actualmente, que el paciente tiene los síntomas típicos de una enfermedad de reflujo, hacemos la endoscopia y no hay absolutamente nada. Ese grupo de pacientes ha sido clasificado como esofagitis de reflujo no erosiva, y en la cual se ha encontrado que puede haber lesión histológica, que llamamos lesión histológica, lesión no al verlo con el endoscopio, sino al tomar la muestra y mandarla a analizar con el patólogo, y encontramos alteraciones ahí. Esto es un campo que está cada vez más en continuo conocimiento y en continua evolución, y generando cada vez más conocimiento con la mira de ayudar al paciente. Doctor, quizás lo pongo en compromiso con esta pregunta, pero es importante quizás señalarlo ante la audiencia, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que deberían ser las más comunes que un médico como usted, un especialista como usted, debe orientar para orientar a un paciente o exigirle a un paciente? Mi pregunta está orientada porque evidentemente hoy en día los sistemas de salud, usted lo sabe, están colapsados en todos los sentidos. No voy a entrar en consideraciones de ninguna índole, pero indiscutiblemente está colapsado. Ahora, hay una realidad, es decir, yo como paciente voy a su consultorio y probablemente usted tenga un problema, aspiro que no, de reflujo gastroesofágico, y me manda una serie de pruebas. Pero ¿hasta qué punto realmente ese grupo de exámenes son los indicados, o cuáles son los más comunes que deberían aplicarse en cada uno de los casos? La primera prueba que se le hace siempre a cualquier paciente cuando nos consulta es la historia clínica. Esa se puede hacer en cualquier parte bien sea hospital, ambulatorio, consultorio, en cualquier sitio se puede utilizar. Con respecto a su preocupación, si se pueden hacer los exámenes a los pacientes, puedo decirte que la mayoría de los exámenes que nosotros solicitamos para eso se pueden hacer en nuestro país. Y ahorita, por ejemplo, la manometría de alta resolución, que es lo último, también se puede hacer en nuestro país. Tenemos algunas dificultades, sí. Se puede llegar a todos los pacientes. Desafortunadamente no podemos llegar a todos los pacientes. Los sitios donde había para hacer por ejemplo, la pHimetría o la manometría, no se puede hacer porque se han deteriorado los equipos, no los han arreglado, pero hay otros donde sí se puede ir haciendo y son accesibles al paciente. Se puede mandar a hacer en algunas clínicas y no es tan caro. Inclusive en los hospitales ya hay equipos que han ido llegando para trabajar. Por ejemplo, en el Hospital Vargas tienen un equipo de manometría de alta resolución, por decirle uno. En el Hospital Universitario de Caracas están también ya próximo a adquirir un equipo, lo cual nos hace decir, mire, sí tenemos. Claro, probablemente sean dos hospitales o tres hospitales que lo tengan, pero eso nos habla de que se está tratando de llegar a la excelencia y mantener la excelencia. Se puede hacer manometría en muchos de los pacientes, probablemente no en todos. Es que estos procedimientos tampoco están indicados en todos los pacientes que tengan enfermedad de reflujo, porque muchos de estos pacientes, con la historia clínica y con la modificación de los hábitos, los hábitos de vida, puedes tener que se cambió el paciente radicalmente y no necesita esto. ¿Qué pacientes tenemos eso? Un paciente que sospechemos que tiene una enfermedad sistémica, por decir una esclerodermia que predispone muchísimo a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, probablemente ese paciente, si se manifiesta únicamente como alteración en el esófago, ese paciente va a necesitar muchas exploraciones adicionales. La otra cosa que nosotros tenemos y que es un arma que de trabajo muy, muy común es el endoscopio. Hacer una endoscopia, afortunadamente, eso el 100% de los gastroenterólogos tiene esa arma en sus manos. Doctor Fernández, estamos concluyendo ya la entrevista, aunque tenía un grupo enorme de preguntas, sé que usted está muy ocupado en esta actividad. Quería preguntarle simplemente, ¿cómo está el caso de Venezuela con esta enfermedad del reflujo gastroesofágico? ¿Qué realidad nos está cogiendo realmente? Porque la salud en Venezuela está muy golpeada. Entonces quería preguntarle, ¿cuál es nuestra realidad? La realidad es que tenemos enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aproximadamente se dice que una persona puede tener dos o tres episodios de reflujo a la semana. La otra cosa que tenemos en Venezuela es que el estrés el cambio de vida, no para mejorar, sino para tratar de rendir y hacer las cosas bien, nos está llevando a que tengamos no solamente reflujo, sino otras patologías que no voy a considerar, pero que sí tenemos enfermedad de reflujo, sí tenemos afectación de esófago, y sí debemos empezar a considerar que nuestra situación de estrés que vivimos día a día, por múltiples situaciones que tampoco vamos a considerar, nos están llevando a tener mucho enfermedad de reflujo y enfermedad ulceropéquica. ¿Qué nos aportó el Congreso? Afortunadamente nos aportó muchísimas cosas. Nos ha aportado que tenemos especialistas que han venido y nos han dado su punto de vista sobre qué están haciendo en el mundo y qué estamos haciendo nosotros. Nosotros podríamos estar haciendo muchísimas cosas, pues vemos que lo que se está haciendo en el mundo estamos bastante cerca nosotros allí. ¿Qué nos ha abierto esto? Otras posibilidades de investigación sobre patología, no solamente esofágica, sino a todo todo nivel. Nos ha permitido conocer que existen las formas de tratamiento de la enfermedad de reflujo y que tenemos los medicamentos en el país y que hay que utilizarlos juiciosamente para esto. Nos ha permitido conocer que existen patologías emergentes dentro de la patología del esófago, que es la que estamos viendo. Veremos lo que es la presencia de eosinófilos dentro del esófago y cómo esto puede ser el origen de una enfermedad por reflujo también. Doctor, concluyo mi entrevista con una última pregunta, también muy un tanto capciosa, porque bueno, además mucha gente me ha consultado esto en función de que llevo un programa de salud, evidentemente la gente siempre me toca las puertas, vamos a decirlo así. En este momento en Venezuela la disfunción eréctil es algo bastante trascendente y voy a tocar un tema que a lo mejor puede ser espinoso, pero quiero saber nada más una opinión, simplemente si se puede extender bien, si no, entendería que no se pudiese extender. Muchísimos caballeros que consumen medicamentos para la disfunción eréctil suelen decir que tienen posteriormente reflujo gastroesofágico. ¿Esto es una realidad? ¿Es cierto? ¿O es simplemente producto de una situación puntual? Bueno, a veces los que tienen disfunción eréctil tienen disfunción de otros órganos. Por ejemplo, si tienes diabetes y tienes disfunción eréctil, puedes tener disfunción gastrointestinal. Por ejemplo, gastroparesia diabética, que eso hace que el término quiere decir que tiene el estómago que no se mueve bien y no vacía adecuadamente esto. Entonces no sería que es que los medicamentos para la disfunción eréctil le produjeron el problema, sino que ya viene con otros problemas. Si este paciente tiene disfunción eréctil por un problema vascular que tiene aterosclerosis, probablemente tendrá comprometida también la absorción a nivel del tracto gastrointestinal, pues allí los vasos sanguíneos son los que van a permitir sacar las micromoléculas para llevarlas al torrente sanguíneo, llevarlas a alimentarle. Entonces, si esos vasos sanguíneos tienen aterosclerosis, por supuesto que va a tener también el paciente problemas. Entonces, probablemente tengan su problema no secundario a la disfunción eréctil. Muy gracias, doctor. Bueno, amigos, no sé si puede dar algún correo electrónico o algo para que se puedan comunicar la audiencia con usted. Tenemos el gastrobe@cantv.net o saturninofernandezb@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, doctor Fernández, por estar con nosotros, amigos. La base de la comunicación es el conocimiento. Hasta una nueva entrega, Julio César Alcubilla reportó para ustedes desde el Congreso de Gastroenterología en Venezuela.